Por tercera vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visita el norte de Salta. Y es que en la localidad de Santa Victoria Este, en el Chaco salteño, más de 70 comunidades originarias reclaman a los estados nacional y provincial que se les otorgue el título único de propiedad comunitaria de 400.000 hectáreas de monte que para ellas y ellos, originarios y ancestrales, constituyen ni más ni menos que el territorio indígena. Hablamos del caso conocido como Lotes Fiscales 14 y 55. Diego Morales, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, acompaña esta lucha y nos explicó lo siguiente. Secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos planteó que este caso es el caso más importante en materia de derechos indígenas a nivel de Latinoamérica. Entonces se entiende que para la Argentina es más que relevante, el avance que se está dando con relación al caso y concretamente con el acceso al territorio por parte de las comunidades indígenas, ¿no?, que viven en los ex lotes 14 y 55. Hay tres puntos, según el criterio del CELS, que el gobierno salteño deberá tener en cuenta. Primero, que el Estado provincial reconozca efectivamente la figura de territorio indígena. Para eso, criollos y originarios vienen trabajando hace muchos años y el gobierno de Urtubey debería consolidar ese proceso para determinar los deslindes territoriales. Los otros dos puntos son contundentes. La segunda cuestión que me parece clave, de una importancia fenomenal para las comunidades, tiene que ver con los alambrados. Es algo que interrumpe los caminos tradicionales de las comunidades indígenas y la verdad que este es un dato que nos alarma. Y no solo hay alambrados que datan de hace muchos años, sino que hay alambrados recientes. Esto es algo que el Estado provincial tiene que tomar muy en cuenta. Y la tercera cuestión tiene que ver con tala ilegal y la extracción de madera de las comunidades. El caso de los lotes 14 y 55 data del año 1998. El decreto que ordenó la titularidad se refiere precisamente al concepto de territorio indígena y es una novedad que se incorpora a los registros provinciales salteños. Hace 14 años que 71 comunidades originarias nucleadas en la Asociación Lacajonat esperan usar y gozar de su territorio. Ahora, una decisión de la Comisión Interamericana reconoce el derecho al territorio de manera indivisa y a través de un título único. Solo esperan la confirmación de esa decisión y avanzar por fin en una solución definitiva. Reportó desde Tartagal, Salta, para el informativo Farco, Cassandra Sand, de la radio comunitaria La Voz Indígena.